Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y en una Radio del Sur donde está de festejos, porque recordamos que hace muy poco tiempo la Radio del Sur cumplió 5 años de existencia. Y recordaba en un momento de estos 5 años cuando hablábamos con Nieves Valdés y América Millán, de hacer un producto que nos identifique a todos los latinoamericanos que hacemos radio. Si bien entendíamos que ya estaba Telesur, necesitábamos también aquellos que hacemos radio un espacio en donde entrelazarnos entre los pueblos de Latinoamérica y el mundo. Bueno, y así ha surgido, por suerte, surgió esta Radio del Sur, obviamente que me siento parte de estos 5 años del cumpleaños. Así que quiero, de alguna manera, es un sentimiento muy especial el que tengo, así como me tocó en su momento fundar Radio Futura en La Plata, esto de estar dentro de la fundación o de lo que fue, de alguna manera, la Radio del Sur en sus comienzos. La verdad que me siento, lo digo con orgullo, ¿no? Comenzamos nuestro programa entonces comunicacionalmente. Nos vamos a Guatemala. Del otro lado ya está Amalia Jiménez Galán, comunicadora e integrante de AMARC Guatemala, o sea, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Guatemala. Y la conexión nos lleva a ella porque allí se viola el derecho a la comunicación, como en otros tantos lados, ¿no? Cerraron una radio comunitaria que tiene que ver con pueblos ancestrales. Por eso, Amalia, comunicamos contigo, te damos la bienvenida aquí a SOS Señal de Radio. Muchas gracias, es un gran gusto volver a estar en contacto con todos ustedes, que nos podamos escuchar, que podamos traspasar fronteras. Lastimosamente, el motivo que nos ocupa hoy no es un motivo de alegría, como fueron las celebraciones del Guayeb de la semana pasada, sino que nos ocupa una situación crítica que se viene repitiendo en los pueblos indígenas del Telishimuleu, las tierras del maíz, lo que después se conoció como Guatemala, y es la persecución penal que están sufriendo radios comunitarias de todo el país. ¿Y esto tiene que ver con radios comunitarias que tienen que ver con pueblos originarios o en general, Amalia? Es en general, la persecución es contra radios de iglesias evangélicas, ajá, contra radios de iglesias católicas, contra radios de los pueblos también. Hay pequeñas iniciativas de radios un poco comerciales y emprendimientos familiares, pero que se hacen llamar comunitarias. Hay un gran desorden en el espectro radioeléctrico y eso es consecuencia directa de la falta de voluntad política del Congreso de la República para aprobar la iniciativa de ley 4087, que está engavetada en el Congreso desde el año 2009. Pasa siempre esas cosas, ¿no? Y obviamente que los castigados somos los que venimos de la construcción alternativa, popular, comunitaria, ¿no? Uno nunca entiende, o bien entendemos por qué pasan esas cosas, pero bueno, contanos el caso, a ver. Pues estamos acá sentados con Fermina López y con Alexander. Ellos son de la asociación Ixmucané, es una asociación de mujeres mayas quiché que trabajan en Santa Cruz del Quiché, la capital del departamento del Quiché, y acaban de sufrir un allanamiento. Esto sucedió el día de ayer y vamos a darle la palabra a las hermanas para que ellas expliquen su testimonio, su voz, todo lo que sucedió, cómo fue que entraron, por qué pasó todo esto. Cuéntenos su experiencia, Fermina, por favor. Muchas gracias. Pues la verdad, para nosotros como mujeres maya, ayer sufrimos una terrible violencia por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, que entraron en nuestra oficina que está ubicada en Chichicastenango, Quiché, donde pues entraron así violentamente y sin explicar la por qué y para qué. Y donde pues la verdad, cuando vimos, ya comenzaron a sacar las cosas y todos los demás. Al final nos dejaron la copia pues donde fueron autorizados para allanar nuestra oficina. Y la verdad, eso no dice nada. Pues no, solo está la dirección y no sabemos para qué y por qué lo hicieron ese allanamiento. Pero aparte de eso, nosotros contamos con una radio comunitaria, una radio de las mujeres mayas, en donde se pasa programas educativos, todo lo que es la sensibilización de la violencia contra las mujeres, cómo prevenir esa violencia contra las mujeres, y al igual también los temas de la embarazos de temprana edad a las niñas. O sea, son programas educativos las que pasamos ahí. No es una radio lucrativa, pero sí, no entendemos por qué eso. Es que para nosotros es, una vez más, acallar la voz, pues, del pueblo maya, de las mujeres, que no tenemos la libertad de expresión. Entonces, la verdad, nos preocupa eso. Denunciamos públicamente lo que las autoridades oficiales están haciendo en nuestro pueblo. Aparte de eso, cuando de verdad hay, nosotros hemos llevado casos de violencia contra las mujeres en los juzgados, no se ha hecho justicia. Pero para violentar los derechos de las mujeres, sí, eso pues nos lo hicieron ayer. Sí, no solamente, Fermina, el derecho a la mujer, sino el derecho a la comunicación de los pueblos, el derecho a la libre expresión, de tanto que aquellos pregonan, y el derecho, como vos decís también, Fermina, a la mujer, ¿no? El ataque a la mujer de una sociedad occidental y cristiana, entre comillas, donde nos educaron con mucho machismo, ¿no? Con mucha revancha contra la raíz femenina. Todavía uno trata de buscar explicaciones con respecto a esa educación que nos engendraron, ¿no? Y porque, bueno, vivimos en tiempos modernos, pero evidentemente nuestra propia evolución nos sigue impidiendo ver que los tiempos cambiaron y que hay igualdad entre hombre y mujer, en que hay que reconocer los derechos también del otro, y que, bueno, en este patriarcado que vivimos no entendemos. A mí lo que más me molesta es que se ataca a un medio, primeramente. Se ataca a un medio comunitario, segundo, se ataca a un medio comunitario que son integrados por mujeres, y tercero, se ataca a un medio comunitario integrado por mujeres de pueblos mayas, o sea, pueblos originarios. Así que esa es mayor la bronca todavía que uno tiene y que va juntando con respecto a todo esto, ¿no? Porque no deben ser el único caso. Claro, claro, precisamente, pero también, o sea, nosotros no es que no hemos querido legalizar, nosotros hemos solicitado la legalización de la radio, pero no nos han autorizado. Fuimos a pedir la solicitud en la CIP, uh-huh, y nos lo dijeron que no podían recibir esa solicitud porque ahí no hay subasta. De frecuencia, y la subasta está en el oriente nada más, así que lamentamos mucho, no podemos recibir esa solicitud. Esa es la respuesta que nos lo dieron, pero aparte de eso, sí hemos hecho actividades públicas, hemos pasado todas esas actividades en la radio, donde ha llegado el fiscal de la PNC en esas actividades, y donde sí se conoce, no es que está escondida, no es que es clandestina como ellos lo llaman. La Policía Nacional Civil ha pasado sus programas, ha pasado sus temas, la Defensoría de la Mujer Indígena, que es una institución del Estado, al igual ha llegado en la radio a poner sus temas, sus programas. Es un medio conocido, digamos. No es que una radio que no se la conoce, que está transmitiendo desde la selva, no, esta tiene una identidad propia, una dirección, un lugar de donde sale al aire, y aparte es reconocida, como bien lo contás, por las instituciones intermedias, incluso perteneciente al Estado, digamos. O sea, ¿qué radio es? ¿Cuál es el nombre de la radio, Fermina? Radio Ixmucané, nuestra voz, uh-huh, lleva el nombre de nuestra organización, porque eso es una radio de las mujeres, es una radio del pueblo, es una radio comunitaria, es de todas, pues. Sí, todavía evidentemente hay mucha gente que no entiende el derecho a la comunicación que existe, ¿no? Pero bueno, nosotros tomamos la denuncia, la hacemos pública desde SOS Señal de Radio, nuestra radio web, y seguramente desde otros medios alternativo y comunitario que la estaremos haciendo conocer. Desde ya nuestra solidaridad para ustedes. Gracias, Gustavo. Hay algo que querríamos aportar también en términos de contexto para que puedan ustedes dimensionar en qué realidad nos estamos manejando, en qué realidad vivimos. Uh-huh. Es que hoy hubo una reunión entre el Gran Consejo Plurinacional de Autoridades Ancestrales con representantes de la Unidad de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, y entre muchos temas relacionados con la discriminación, el racismo, la violencia institucionalizada en el Estado contra los pueblos indígenas, se trató este caso y abordamos el tema del derecho a la comunicación. Y hay un gran desconocimiento reconocido, ¿verdad? El mismo Departamento de Derechos de Pueblos Indígenas reconoció su desconocimiento respecto a toda la instrumentación jurídica que respalda a nivel nacional e internacional la radiodifusión comunitaria, incluso sin licencia previa. Existe el agravante de que en este caso se solicitan las licencias en la Superintendencia de Telecomunicaciones, pero ellos niegan el derecho. Hay un derecho legalmente constituido en este país y en todos los del mundo, que es el derecho de petición. Bueno, pues hasta eso tan básico es denegado a los pueblos indígenas. Esto viene sucediendo sistemáticamente desde que se firmó la paz, aunque hay un acuerdo de paz que establece la obligatoriedad de que el Estado haga una reforma legislativa para que las comunidades puedan tener acceso a las frecuencias de radio y televisión. Todo esto es negado sistemáticamente. El convenio 169 también lo establece, también lo niegan. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas establece la obligatoriedad de que los estados establezcan una reserva del espectro radioeléctrico para uso comunitario. Todo esto se niega sistemáticamente. Entonces, como decía Fermina y María en esta mañana, no es que nosotras no queramos ser legales, nosotras lo venimos pidiendo, pero la justicia, la legalidad nos es negada sistemáticamente. Seguramente, Amalia, esto habría que elevarlo a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias directamente, ¿no? Para que tenga un tratamiento y, bueno, y seguramente hacer escuchar las voces de AMARC. Efectivamente, en eso estamos trabajando. Hemos pasado todo el día de hoy documentando el caso y se va a proceder en todos los niveles, con denuncias, recursos de amparo en el nivel nacional. Va a ser una coordinación entre consejos de autoridades, organizaciones, instituciones del Estado y por supuesto se va a continuar en el nivel internacional, en la Relatoría de Libertad de Expresión. Si es preciso, se van a agotar todas las instancias para garantizar que sí se cumple con lo mínimo de las garantías, si tan siquiera, ¿no?, en el ejercicio del derecho a la comunicación desde el enfoque de pueblos indígenas. Está aquí también Alexander, que representa a la juventud que está trabajando en la radio Xmucané, y él también tiene un mensaje para compartir con nosotros. Adelante, Alexander, te escuchamos. Buenas noches, Gustavo. Un gusto saludarte. Igualmente. Solo para alimentar un poquito sobre la información de la radio Xmucané, tiene cobertura en 7 municipios del departamento del Quiché. Actualmente se cuenta con una programación muy diferenciada en varios temas, como lo decía doña Fermina, en salud reproductiva, en temas de violencia y otros, ¿verdad? También tenemos una programación de jóvenes, quienes ellos tienen, valga la redundancia, tienen una programación dirigida hacia población joven, ¿verdad? Ajá. En temas ya sea de deportes y todo lo relacionado con jóvenes. Ajá. Y mayoritariamente estamos viendo la problemática y el atropello que se cometió ante las compañeras, ya que estaba revisando hoy por la tarde los artículos de la Constitución Política de Guatemala, y que estos policías y el Ministerio Público no cumplen con el artículo 7 y 8, que dice tienen que informar del por qué se está allanando la vivienda o arrendamiento, ¿verdad? Entonces sí consideramos un atropello hacia nosotros los defensores y defensoras de derechos humanos. Alexander, fue un allanamiento sin ninguna orden judicial, no mostraron un papel, apenas irrumpieron, nada. Sí tenían una orden, pero no se especificaba qué era lo que había dentro de la habitación o del lugar de allanamiento. Uh-huh. ¿Se llevaron los equipos de transmisión de la radio? Sí se llevaron todos los equipos, los el sintonizador, las computadoras, el equipo para la elaboración de los spots radiales. Asimismo también contábamos con un sistema de seguridad, el cual también no, eso no formaba parte de los equipos de radio, pero sin embargo se lo llevaron. Bueno, me deja tranquilo, hasta la alarma se llevaron, digamos, el lugar. Sí, y ahora tememos porque dañen los equipos o los quemen. Sí, seguramente, por eso hay que darle un seguimiento rápido, le decía Amalia, desde los estamentos internacionales que hacen a la comunicación comunitaria, ¿no? Porque corremos ese riesgo, porque no es solamente el hecho de que vienen, irrumpen en un lugar, secuestran los equipos, sino que al secuestrarlos también los rompen, ¿no? Sí. Y uno no recupera más eso. Claro. Estábamos hoy analizando casos en los que no se ha podido recuperar el equipamiento. Claro. Y ha habido uno en el que sí se ha podido recuperar, pero el equipo finalmente estaba dañado, ¿no? Es decir, siempre hay una vulneración a los derechos de los pueblos. Eso es lo que hemos enfatizado con los representantes de las instituciones del Estado, del Ministerio Público, que es el que realiza la acción judicial. De eso estábamos hablando, ¿no? Porque, bueno, estamos en la radio y no es televisión, ustedes no pueden ver el rostro de las personas que me acompañan. Su voz se escucha tranquila, serena, a pesar del momento de dificultad, de crisis tan grande que han atravesado. Pero en su rostro se lee el dolor, se lee el cansancio, se lee la humillación, la violación que acaban de sufrir, la premura, toda su vida cambia de un momento para el otro, la preocupación, el no poder dormir, el no la, tener impotencia, la impotencia que genera todo eso, porque uno trabaja y uno lo entiende, y me imagino los rostros, Amalia, porque bueno, aquellos que venimos de la construcción de la comunicación comunitaria sabemos lo que cuesta armar una emisora desde la nada, y que después vengan 4 o 5 brutos y irrumpan y rompen todo, porque no es que te piden las cosas decorosamente para llevárselas, no, desmantelan todo, no sé, como si fuese pleno proceso militar, ¿no? Totalmente es así, uno se recuerda de toda la represión que vivió nuestro pueblo, y o sea, totalmente, eso es lo que vivieron nuestras compañeras que estuvieron en la oficina de ayer, porque fueron violentadas, fueron despojadas, bueno, o sea, ni tan siquiera, pues, hubo una explicación cuando ellos entraron, ellas preguntaron, pero dijeron que nada más un allanamiento, hasta el final dejaron esa hoja donde el juez autorizó ese allanamiento. Entonces, pues, para nosotros, de verdad que nos da pues una gran gratitud de que podemos denunciar eso a nivel público, en la radio, y todos los que nos están escuchando, pues esperamos la solidaridad como pueblos, esperamos la solidaridad como mujeres, y también como hacerle presión a las autoridades de Guatemala, porque las autoridades de Guatemala han sido represivos, han sido discriminados, están criminalizando el trabajo, los líderes, las lideresas aquí en Guatemala. En Guatemala no ha terminado la represión, en Guatemala sigue la militarización, y pues la verdad eso vivimos acá en Guatemala. Se firmaron los acuerdos de paz, pero la verdad no se ve el cumplimiento. Las leyes están hechas para los que están en el poder, para el pueblo maya, para el pueblo indígena, no hay. Y sí, de verdad, agradecemos también el gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, pues nos están apoyando, y al igual a nivel departamental del Quiché, sí nos están apoyando, los reconocemos como autoridades ancestrales, y de verdad pues damos las gracias de poder escuchar al aire, de poder personas que escuchan la radio, de escuchar todo esto lo que pasa aquí en nuestro país de Guatemala. No hay que agradecer nada, Fermina, para nosotros es una obligación también, porque bueno, formamos parte de un medio comunitario y entendemos todas estas vicisitudes que tenemos que pasar y que tuvimos que pasar, ¿no? Lamentamos que en Guatemala se haya firmado un convenio de paz que, por un lado, una paz tal vez de no correr sangre, pero sí de que no se respeten esta clase de derechos humanos, ¿no? Porque también el derecho a la comunicación es un derecho humano. Así que bueno, vaya toda nuestra solidaridad de la Radio del Sur, de Radio Futura, de la radio web SOS Señal de Radio. Y sería bueno tener algún correo electrónico, Amalia. ¿Habrá algún correo electrónico por si los compañeros que escuchan quieren solidarizarse? Claro que sí. Gustavo, te doy la dirección de correo de la asociación. Uh-huh. RUMALOJ. Rumaloj. Rumaloj. Rumaloj. Rumaloj Ishmukané, @hotmail.com. Muy bien, entonces vamos a repetir, vamos a ver si lo digo bien. Rumaloj Ishmukané, @hotmail.com. Exacto. Bien, ahí aquellos que puedan escribir y solidarizarse con estos compañeros que la están pasando no muy bien con el tema de la comunicación comunitaria en Guatemala. Desde ya, obviamente, Amalia, te agradecemos el contacto. Gracias a vosotros que están en el Cono Sur, pero que están llevando esta voz por todo el continente, por todo el mundo. Hay que dar a conocer la realidad de las cosas, porque desgraciadamente estas noticias no son primera plana, no son la portada de los medios impresos, masivos, ni de las televisiones. Y hay que darlo a conocer, es importante, porque son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es una política de persecución penal muy fríamente calculada desde la institucionalidad del Estado. Entonces, es una gran contradicción, como hoy que estuvimos escuchando esta unidad de derechos de los pueblos indígenas, su presentación que hace de una supuesta política democrática, política criminal democrática, donde dicen que tienen en cuenta el enfoque de derechos de pueblos indígenas, pero la práctica, la realidad que se vive en las comunidades y en los pueblos desmiente ese discurso. Entonces, es necesario saberlo, conocerlo, poderlo denunciar para que seamos conscientes de lo que verdaderamente sucede, ¿verdad? Ni hablar, ni hablar. Bueno, Amalia, estamos en contacto en cualquier momento con respecto a este y otros tantos temas, ¿eh? Claro que sí, estamos en contacto, siempre unidos, que siempre prevalezca esta unidad de pueblos sin fronteras. Un saludo entonces también para los compañeros ahí que estuvieron dando su voz, a Fervina y a Alexander. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bien, así pasaba entonces charlando con nosotros aquí en nuestra radio web SOS Señal de Radio, Amalia Jiménez Galán, en este caso junto a Fermina López Castro y Alexander Morales, miembros de la organización Ixmucané, allí en Guatemala, bueno, donde nos contaban el allanamiento que sufrieron en su radio comunitaria, donde se llevaron todo el equipamiento, Obviamente repetimos nuestra solidaridad con ellos y con todos los compañeros y compañeras que hacen y están detrás de los medios alternativos, comunitarios, y obviamente son violentados y son violados en el derecho a la comunicación, al ejercer el derecho humano a la comunicación. Y ahora continuamos de esta manera. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, señal de radio. Bien, y en este segundo segmento estamos conectados con México, directamente con Nadil Reyes Maldonado. Ella pertenece a la Organización Defensora de Derechos Humanos Hasta Encontrarlos, es familiar de desaparecido, es hija de desaparecido por razones políticas. Y la semana pasada nos contaban que estaban recibiendo amenazas, persecuciones en diferentes recorridos en donde esta Organización de Derechos Humanos está haciendo conocer el tema. Queremos interiorizarnos cómo está la situación, porque ellos seguían en campaña de hacer conocer lo que estaba pasando con los detenidos desaparecidos en México, y por eso nos comunicamos nuevamente con ellos. Nadine, bienvenida a SOS Señal de Radio. ¿Cómo está la situación de ustedes? Hola, Gustavo. Muy buenos días por allá. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Sí, Gustavo, pues ahorita la situación ha estado un poco más tranquila. Vamos a retomar. Esta semana estuvimos haciendo sobre todo labores de difusión, porque la próxima ciudad a visitar la vamos a realizar esta próxima semana, el lunes y el martes. Yo salgo precisamente este fin de semana para la ciudad de San Cristóbal, en Chiapas. Uh-huh. Y esta semana, como ha sido, hemos estado en la Ciudad de México haciendo las actividades de difusión de esta nueva ciudad a donde vamos a ir. Aparentemente ha estado más tranquila la situación del hostigamiento, no ha habido aparentemente presencia ni hostigamiento de las personas como se dio en el estado de Oaxaca. Sin embargo, lo que sí notamos es mucho las fallas electrónicas. Nosotros hemos notado mucho que en ciertos momentos, cuando hacemos este tipo de actividades y estamos más activos en la denuncia de estos casos de desapariciones forzadas, empiezan a bloquearnos nuestras, por ejemplo, nuestras páginas en Facebook, nuestras páginas web, y es lo que hemos notado ahorita. Ahorita no ha sido tanto el hostigamiento físico, el seguimiento, sino ha sido problemas más que tienen que ver con nuestros medios de comunicación. Entonces, eso también lo hemos denunciado, que no es fortuito, forma parte también de esta serie de intimidaciones y de hostigamientos que se han desatado, y que obviamente es también para tratar de impedir que difundamos las actividades y que invitemos, ¿no?, a la demás gente en general a que se sume a estas actividades, y eso impide también en ciertos momentos llegar a más gente porque no podemos difundir. Entonces, ahorita en estos días que hemos estado haciendo estas actividades es lo que hemos notado, ¿no? Que también se da esa situación de impedir que compartamos información, que se difunda en otros espacios como en el Facebook, en la página de internet. Nos cuesta mucho trabajo el poder acceder a la información, subir información a nuestras propias páginas de web, y eso obviamente es por la situación de denuncia y de difusión que queremos hacer, pero que luego no se nos permite, ¿no? Por suerte, bueno, existe en esta clase de comunicación también, Nadine, que bueno, esta charla que hemos mantenido contigo se ha divulgado prácticamente toda la semana, y bueno, eso también es importante, ¿no? Sí, así es, Gustavo, y por eso agradecemos mucho el espacio que nos brindan. Afortunadamente ha sido así, como también la propia actividad que hemos tenido como organización ya desde hace ya casi 8 años, ha sido precisamente por espacios como el tuyo, en donde otros compañeros aquí también en México que tienen radios que son comunitarias, radios independientes, nos han brindado sus espacios, compañeros también que han sabido de la intimidación y del hostigamiento que se nos ha dado, han brindado espacios también en sus medios, nos ayudan a difundir, otros compañeros están también enviando cartas al gobierno mexicano, a las autoridades, informando de que están al tanto de las actividades que vamos a hacer, y obviamente para pues coberturarnos y tratar de protegernos, para tratar de impedir, ¿no?, que se pueda llegar a hacer algo más. Y esperamos que en esta nueva visita que vamos a realizar a Chiapas no tengamos más estos incidentes, ¿no? Esperamos que esta situación que hemos venido denunciando permita que nosotros sigamos nuestra gira, nuestras actividades como debe de ser, de manera tranquila, y que no tengamos más este tipo de incidentes. Esperemos que así sea, ¿no? Porque bueno, Chiapas no es un lugar muy tranquilo que digamos, ¿no? Sí, así es, también es un estado que ha sido bastante violentado por el gobierno mexicano. Hay también mucha agresión hacia las defensoras y defensores de derechos humanos. Sin embargo, esperemos que con esta situación de solidaridad que hemos tenido también de otros compañeros y compañeras defensoras estén al tanto, y bueno, estaremos también informando todo lo que estaremos haciendo por allá, y también estaremos manteniéndolos al tanto de cualquier situación, ¿no?, que se dé de hostigamiento o de intimidación. Ni hablar, eso obviamente que sabes que no hay más que informarnos para nosotros replicar aquí en los medios de la situación que ustedes están viviendo. Y con todo este movimiento, bueno, sigue el gobierno de México dando el ejemplo al mundo en cuanto a la represión, ¿no? Profesores se movilizaron por reivindicaciones salariales y fueron reprimidos. Contanos un poco de esta información. Sí, así es, Gustavo. En esta semana hubo una brutal represión por parte del gobierno mexicano. Nuevamente, una vez más se dio esto en el estado de Guerrero, en donde se dio también la desaparición de unos 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Y bueno, esta situación fue también muy condenada por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, por diferentes organizaciones populares, porque fue una manifestación que realizaban precisamente profesores que estaban exigiendo pues el respeto, ¿no?, a sus derechos laborales, estaban demandando que se les dieran pues mayores prestaciones, que se les dieran aumentos salariales. Y bueno, la respuesta que dio ante esto el gobierno mexicano fue la represión. Fue muy fuerte la situación que vivieron los profesores. Hubo más de 100 profesores que fueron detenidos, hubo más de 10 personas que fueron heridas, y se habla, hasta el momento no se ha confirmado, pero se habla de que 4 profesoras fueron violadas incluso por policías federales y parte del cuerpo de la Gendarmería Nacional, que es un cuerpo que se acaba de crear con el gobierno de Enrique Peña Nieto, supuestamente para poder controlar los niveles de delincuencia y de grupos de la delincuencia organizada. Pero que lo que vemos lamentablemente una vez más es que estos cuerpos se utilizan en lugar de proteger a la ciudadanía o de estar combatiendo al crimen organizado y el narcotráfico, pues para violentar y para reprimir al mismo pueblo, ¿no? Y esto se vio con estos hechos que fueron lamentables y que es la respuesta que nosotros vemos que el Estado mexicano está dando ante la manifestación y ante la organización del mismo pueblo que sale a manifestarse, a exigir sus derechos, y la respuesta que encuentra del gobierno es esta, ¿no? Reprimir, violentar de esta manera para enviar el mensaje a la demás población, al resto del pueblo mexicano, de que si se organiza o si se manifiesta, esto es lo mismo que les puede pasar, ¿no? Y eso es lo que vimos en esta manifestación, y que se da lamentablemente en el contexto del aniversario de un mes más, del aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que nosotros vemos que el mensaje que quiere dar es ese, ¿no? De marchar en silencio, de no organizarse, de no alzar la voz, porque si no, de la misma manera van a ser reprimidos. Entonces, es una situación que vemos a todas luces. No le importa ya al Estado mexicano mostrarse de esa manera tan descarada como se ha visto, porque son muy fuertes las imágenes donde se ha visto a los profesores golpeados, ensangrentados, el uso de la fuerza desproporcionado de estos cuerpos policíacos, que no les importa para nada el proteger, ¿no?, ni salvaguardar a los profesores, sino todo lo contrario, es como si fueran con toda la intención de reprimirlos, ¿no?, más que de dialogar o de poder llegar a un acuerdo con ellos, van con toda esta enmienda de pues, de reprimir a la manifestación. Bueno, cosas que uno nunca se termina de asombrar. Yo te iba a preguntar, si tuviste algún día de tranquilidad en México, digo, ¿te has levantado alguna mañana y has visto que está la sociedad tranquila? Imposible, ¿no? Así es, Gustavo. En estos momentos en el país se vive una situación de verdad muy alarmante, en donde no hay un solo día, efectivamente, como tú lo dices, en la que no sepamos de que no pasa algo en México. Siempre hay una situación en cualquier ciudad de nuestro país. Uno se entera de que hubo ya alguna represión, de que desaparecieron a un joven más, a un trabajador más, de que hubo, que asesinaron a alguien más. Es decir, siempre hay una situación grave que ponen en evidencia esta situación de que en el país las cosas están muy mal, y que al contrario, el Estado mexicano, en lugar de que haga algo en verdad en los hechos para resolver esta situación, es todo lo contrario, ¿no? Es como ilógico que el mensaje que quiere dar el gobierno mexicano hacia afuera sea de que hay democracia, que se respetan los derechos humanos, que se está combatiendo al crimen organizado y al narcotráfico, cuando en los hechos lo que vivimos en el país demuestra todo lo contrario, ¿no? Y más allá de hacer esta lucha contra el narcotráfico, parecía que es una lucha contra el pueblo, ¿no? Porque es el pueblo quien está siendo desaparecido, es el pueblo quien está poniendo los muertos, y es al pueblo a quien se le está reprimiendo, ¿no? Más allá de combatir el narcotráfico, los cárteles siguen igual en las calles, siguen delinquiendo, y bueno, el Estado mexicano se hace como si no pasara nada, ¿no? Ellos siguen ahí y vemos precisamente que esta falta de voluntad, que no lo quiere hacer, y porque también obviamente vemos una clara colusión entre el crimen organizado y las propias autoridades, el propio Estado mexicano, ¿no? Nadine, te saco un poco de tu contexto y te traigo al plano internacional. ¿Qué mirada tienen o qué visión tienen ustedes desde México con lo que viene aconteciendo en Latinoamérica? Por ejemplo, aquí en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué mirada tienen ustedes con respecto a eso? O si llega la información, ¿no? Desafortunadamente, estamos como tan metidos, Gustavo, en la misma dinámica diaria de lo que vive en México, que muy poca es la información que llega hacia acá. Y es lamentable porque la poca información que llega es todo lo contrario. Es decir, la información que nos llega, por ejemplo, de lo que está pasando en Venezuela, es de los medios oficialistas que existen en el país, y obviamente es estar atacando al gobierno de Venezuela, estar diciendo, incluso me sorprendí, hace poco escuchaba en un medio aquí en México diciendo que era lamentable que en Venezuela había ya más de 4 personas que habían sido asesinadas solamente por el hecho de disentir, ¿no? Y, o sea, las notas de una manera tan exacerbada, y yo decía, ¿cómo es posible que se sorprendan por eso si obviamente no merece o no es obviamente de meritar que las personas sean asesinadas? No es por eso, pero yo decía, ¿cómo hablan de esa manera de otro gobierno cuando en México hay más de 30.000 personas desaparecidas y más de 1.000 personas asesinadas, ¿no? Pero hablan de los gobiernos de Latinoamérica de una manera, no sé, muy amarillista, ¿no? Y es la poca información que nos llega. Lo demás, te podría yo decir que en el país la mayoría de la población no está enterada a veces ni de muchas de las cosas que suceden en México, ¿no? Y es muy poco lo que podemos saber de lo que está pasando, lamentablemente, en otros países, ¿no? A lo mejor quienes pueden saber un poco, sí, son las que están más, o estamos un poquito más metidas en esta actividad de la defensa de los derechos humanos, o están un poquito más en organizaciones que tienen alguna actividad política o social, pero el resto de la población desconoce completamente lo que está pasando en el exterior, ¿no? Bien, Nadine, de ya agradecemos este contacto. Bueno, vamos a estar al tanto de todo lo que van haciendo, así nos estaremos comunicando la próxima semana para, bueno, traer y ampliar más la información sobre esta recorrida que viene haciendo el Organismo de Derechos Humanos hasta encontrarlos. Desde ya agradecemos el contacto. Bueno, gracias nuevamente a ustedes, Gustavo, y seguimos en comunicación. Un abrazo. Gracias. Así pasaba Nadine Reyes Maldonado. Ella integra este Organismo de Derechos Humanos hasta encontrarlos. Ella es hija de desaparecido, contándonos, bueno, lo que sufren allí en México, ¿no? Y cómo, fíjense ustedes, la incomunicación que existe con el exterior, ¿no? Están con toda esta problemática de muerte, desaparecidos, persecución en México, que no llega mucha información de nuestra Latinoamérica. Seguimos en SOS Señal de Radio. Estás escuchando SOS Señal de Radio, la red internacional de noticias alternativas. Bien, y hasta aquí llegó un programa más de SOS Señal de Radio por la Radio del Sur en estos festejos de los 5 años de existencia. La verdad que uno siente un placer enorme, y más cuando de alguna manera hemos tenido que ver con el nacimiento de la Radio del Sur. Yo me siento parte de esta casa. Desde ya, obviamente, agradezco a la dirección, a Desiree Santos Amaral, a todo el equipo técnico, a los productores, a todos los que de alguna manera llevan la responsabilidad de que esta radio salga al aire, dando contrainformación, ¿no? Peleando al sistema imperialista, al sistema capitalista, los medios hegemónicos, construyendo un relato, historias que nada tienen que ver con aquellas que nos quieren vender, ¿no? Recuperando a la comunicación como un derecho. De eso se trata de lo que se hace aquí desde la Radio del Sur, por lo menos es mi humilde opinión. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, quien los acompañó durante este programa. Nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.